Un equipo. Una redacción. La noticia. Embarcan en este momento a bordo del galeón de La Otra Mirada los hombres y mujeres de Muy Interesante, Muy Interesante. Es noche de radio. ¿Embarcas? ¿Embarcas? No lo entiendo. Judas, yo soy quien va a morir. Yo soy el Cordero. ¿Morir? Es que no eres el Mesías. Sí, lo soy. No puede ser. Si eres el Mesías, ¿por qué vas a morir? Escucha, al principio no entendía. No, escúchame tú. Cada día tienes un plan diferente. Primero es el amor, después es el hacha. Y ahora tienes que morir. ¿Para qué sirve eso? No puedo evitarlo. Dios no me lo cuenta todo de una vez. Solo me dice lo que debo. ¡Te necesitamos saber. Vivo! Ahora por fin lo entiendo. Toda mi vida he sido perseguido. Por voces. Por pasos. Por sombras. ¿Y sabes cuál es mi sombra? La cruz. Debo morir en la cruz por mi propia voluntad. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Amigos, en esta segunda parte del programa os voy a pedir toda la atención del mundo. Lo acabamos de escuchar, la sintonía de estos nuevos colaboradores que embarcan a bordo del galeón de La Otra Mirada, como es muy interesante. Su director, José Pardina, directamente me apuntaba en una conversación a lo largo de esta semana, con toda la complicidad del mundo, diciendo: Alejandro, te voy a pasar con uno de esos artículos, uno de esos hombres que han sabido rubricar uno de esos momentos especiales, muy, muy, muy especiales dentro de nuestra revista. Evidentemente, no se equivocaba el bueno de José Pardina al apuntarme la figura de un hombre como es Jaime Vázquez Allegue. Este buen hombre es un gran comunicador y trabaja en la Facultad de Comunicación y Documentación de Granada y se encuentra al otro lado del hilo telefónico. Querido Jaime Vázquez, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, Alejandro. Querido mío, bien allegado a bordo del galeón de La Otra Mirada, lo primero que quiero es invitarte a que escuches un pequeño fragmento que empieza sonando así. ¿Qué estás haciendo? Dios no necesita un palacio, no necesita lujos ni sacrificios de animales, no necesita ciclos. ¿Esperabas que la gente pagara el impuesto con monedas romanas? Llevan imágenes de dioses falsos. ¿Quieres dioses paganos en el templo? Todas las monedas extranjeras deben canjearse por ciclos. Esa Yo es rechazo la ley. Esa ley. Os traigo una nueva ley y una nueva esperanza. ¿Cuál? ¿Es que Dios ha cambiado la antigua ley? No. Pero Él cree que nuestros corazones están dispuestos a recibir algo más. ¿Y este caos es tu nueva ley? ¿Cómo puedes atreverte? ¿Cómo puedo atreverme? Porque yo soy el fin de la vieja ley y el principio de la nueva. Cuidado con lo que dices. Deberíamos irnos. Cuando digo yo, rabino, quiero decir Dios. Eso es blasfemar. Yo soy el santo de la blasfemia. No cometas errores. No he venido a traer la paz, he venido a traer una espada. Si continúas hablando así, te mataremos. ¿A mí? Escúchame. Este templo será destruido dentro de 3 días, reducido a escombros. No quedará de él piedra sobre piedra. A esa hora de la noche estas palabras resuenan de una manera muy especial en el, bueno, pues en el interior de cada uno de nosotros. Arrimados conjuntamente a una radio, nos vamos a adentrar en un tema que siempre provoca mil interrogantes. Los años perdidos de Jesús, un trabajo que firma este buen hombre que esta noche ha querido estar con nosotros. Jaime, querido, ¿por qué la Biblia no habla de esas 3 décadas, de esos 30 años tan sumamente perdidos, desconocidos, que forman parte de una gran incógnita sobre el hombre de Galilea? Bueno, vamos a ver, no habla hasta cierto punto, de alguna forma sí habla. Lo que pasa que es que la Biblia, en concreto el Nuevo Testamento, y más en concreto los 4 evangelios, y si hasta quisiésemos precisar más, los 3 evangelios que conocemos como sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, silencian un poco la figura de Jesús a partir de su, después de su nacimiento, su infancia, su adolescencia, su juventud, porque en realidad no tenían ninguna intención de contar o de hacer una biografía de Jesús. La intención de los autores de los evangelios, que por cierto no son los evangelistas que aparecen en los titulares de, o las cabeceras de cada uno de los libros, no tenía la intención de contar, digo, la vida de Jesús. Su intención era transmitir un mensaje. Date cuenta que los evangelios escriben por lo menos 40, 50 o 60 años después de la muerte de Jesús, con lo cual hay una distancia bastante grande entre los acontecimientos, ¿no? Su intención, por tanto, no era contar la vida de Jesús, sino transmitir un mensaje de esperanza, de fe, de ilusión para unos primeros cristianos que estaban siendo perseguidos por el hecho de ser cristianos. Te entiendo. Jaime, ¿por qué un día alguien como tú, dedicado a la docencia, empieza un periplo y se mete en aguas tan sumamente pantanosas en principio, como son esos años donde la historia hace hueco sobre el hombre de Galilea? ¿Por qué Jaime empieza ese largo periplo? Sí. Bueno, si me preguntas por mi dedicación a esta especie de investigación, digo especie porque algunos ni siquiera lo consideran como tal, una investigación científica o histórica. Bueno, forma parte de mi forma de ser, de mi formación, de mi vida, del pasado, en donde yo estudié primero teología, después Biblia en Italia y finalmente en Jerusalén, donde he estado viviendo varios años, y ahí hice la tesis doctoral sobre los manuscritos del Mar Muerto, que se escriben en la época contemporánea a la vida del nacimiento y muerte de Jesús. Entonces, el conocer ese espacio de tiempo en un lugar determinado del mundo, como fue la Palestina de la época de dominación romana, pues me ayudó en su momento a entender o a comprender de alguna forma más el Nuevo Testamento, o en concreto la vida de Jesús, los relatos que aparecen en el Nuevo Testamento sobre la vida de Jesús, lo que se dice de Jesús. Pero yo soy de los que está convencido de que si no se conoce el contexto social, político y religioso de la época, no se entiende lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? Y por desgracia hay mucha gente que puede leer los relatos de Jesús o escucharlos o incluso verlos a través de la pantalla y no entenderlos porque pierden muchos detalles al desconocer la situación en la que se encontraba el judaísmo del momento. Jaime, te voy a hacer una pregunta, la misma la hacía extensible a un común amigo que tú y yo tenemos, como es el gran catedrático Antonio Piñero. A la hora de referirnos al gran libro, al Nuevo Testamento, ¿no sabría yo preguntarte a esta hora de la noche si estamos hablando de un libro de fe o un libro de historia? Bueno, en realidad estamos hablando de un libro de fe, porque de hecho los cristianos consideran el Nuevo Testamento sagrada escritura, palabra de Dios, texto, literatura inspirada por Dios, ¿no? Y creen que los autores, en concreto los evangelistas, pues estaban iluminados o inspirados o insuflados por algún ángel o por algún ser superior que era el que les dictaba lo que tenían que escribir, ¿no? Pero tampoco es un libro específicamente histórico, ¿no? O sea, es un libro de fe, pero tiene elementos históricos. Es un totum revolutum. De hecho, no solo el Nuevo Testamento, toda la Biblia es una colección de libros en donde tienen cabida todos los géneros, ¿no? Desde la poesía hasta la literatura, la crónica, la historia, el dato matemático, ¿no? El libro de los números, por ejemplo. En fin, que hay de todo un poco, ¿no? En la Biblia. En concreto, el Nuevo Testamento también se hace eco de una buena parte de los géneros que aparecían en la Biblia hebrea o en el Antiguo Testamento, que aparecen reflejados también. Tiene alguna novedad el Nuevo Testamento, como es la literatura parabólica, ¿no? Las parábolas, los milagros, las narraciones y relatos de milagros. Vamos, en esa línea. Pero fundamentalmente es un libro de fe, es un libro escrito para cristianos, para creyentes, para gente que, sobre todo en la época en la que se escribe, está destinado a hombres y mujeres creyentes que están viviendo una situación de persecución, de penuria, de calamidad, ¿no? Hasta la última línea que se escribe en el Nuevo Testamento, los últimos escritos del Apocalipsis, por ejemplo, pues son escritos de esperanzadores, ¿no? Para hablar de que después de esta penuria que estamos viendo, pues vendrán tiempos mejores, todo se solucionará e incluso ya lo proyectan hacia una vida superior, una vida eterna o ultraterrena, ¿no? Escuchando las palabras de Jaime Vázquez y evidentemente contextualizando este lenguaje en el mes de diciembre, ¿no? Propiamente dicha, haciendo vísperas a esa simbología religiosa en el catolicismo, donde hacemos referencia plena y dura al nacimiento de ese hombre de Galilea llamado Jesús de Nazaret. Jaime Vázquez, después de esos años de estudio, de periplo a lo largo del mundo, ¿en qué podemos basarnos para intuir dónde y cómo vivió y por qué se genera ese gran interrogante, sobre todo a lo largo de gran parte de esa treintena de años de la vida de Jesús de Nazaret? Hay algunas tesis que apuntan, no sabría yo, de alguna forma hacia la India, al Tíbet, Nepal. ¿Por qué hay tantas voces que dirigen ese conocimiento hermético o secreto? Sí, es verdad. Pues yo creo que precisamente por el ocultismo que establece el Nuevo Testamento sobre esos años que son vitales, yo creo, en la figura de Jesús, ¿no? Porque si lo pensamos fríamente, en el Nuevo Testamento, en la literatura evangélica en concreto, de Jesús, es decir, de los años en vida de Jesús, habla muy poquito, porque hay algunas pinceladas con respecto a su nacimiento, a los orígenes, y una época un poquito más amplia, que no, desde luego no sería superior a 3 años, algunos creemos que no pasa de 1 año, de lo que llamamos su vida pública, ¿no? Que comienza con sus primeros milagros hasta su pasión y muerte en la cruz, ¿no? Es decir, se dedica muy poco espacio de tiempo a la vida histórica, a la vida de Jesús histórico, y el resto está silenciado. Esto ha dado lugar, a lo largo de la investigación moderna, no es tampoco muy antigua, de los últimos 50 años, a hipótesis, ¿no? A que los investigadores intenten descubrir, pues, ¿dónde está el origen de la milagrería de Jesús? ¿Dónde descubre, dónde aprende, dónde alguien le enseña a hacer milagros? ¿Dónde está el origen de esa capacidad dialéctica para convencer a multitudes, para que las masas vayan detrás de él, ¿no? ¿Dónde aprende Jesús a hablar en forma de parábolas y a contar las cosas como las cuenta, de forma casi enigmática o misteriosa y encandila con su lenguaje, ¿no? Todos estos aprendizajes forman parte, sin duda, de la época que no aparece reflejada en los escritos del Nuevo Testamento. Es decir, en esos, digamos, 30 años, que son los años que yo digo años perdidos de Jesús, ¿no? Años perdidos con respecto a la literatura evangélica, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Bueno, pues las hipótesis son de lo más variopintas, ¿no? Desde las más descabelladas hasta las más sensatas o previsibles, ¿no? Yo creo que la mitad de ellas, o una buena parte, quizás una mayoría de las hipótesis que lo sitúan, pues yo que sé, en el Tíbet, que lo llevan a la India, que lo sitúan, pues no sé, en zonas muy orientales con respecto a la Palestina de la época, son bastante improbables, ¿no? A mí me parece que es mucho más sencillo que todo eso. Yo creo que Jesús, si sale algo de su país, que yo creo que sale poco, es a pasear, ¿no? A conocer un poco el contexto de su geografía, ¿no? Porque me parece que los años perdidos de Jesús los dedica a estudiar. O sea, yo estoy convencido de que Jesús fue un intelectual de su época, sus discípulos lo llamaban maestro, los judíos de la época lo llamaban rabí, que eran, pues, las autoridades intelectuales religiosas del momento también. Es decir, que Jesús era un intelectual, y de hecho, pues, así lo reflejan en buena parte de los relatos, ahora sí, del Nuevo Testamento, que recuerdan la figura de un Jesús maestro, que enseñaba, que adoctrinaba, que tenía una escuela de discípulos, de seguidores. En fin, yo creo que era un gran intelectual del momento, que conocía muy bien las tradiciones de sus pueblos, sus costumbres, y sobre todo era un magnífico conocedor de la ley, de la legislación mosaica que regulaba la vida de los judíos. La conocía tan bien, hasta tal punto que se la saltaba y sin ocasionar escándalos. En algunos momentos sí provocaba algún conflicto, porque llamaba mucho la atención las cosas que decía y cómo las interpretaba, pero eso, ahí está, la interpretación que hacía de la ley era genial, era magistral, ¿no? Entonces eso no se puede adquirir si no es a través de un fuerte estudio previo, ¿no? Que yo creo que, además, en algunas ocasiones lo he dicho, y vamos, yo creo que eso en el mundo de la investigación está más que demostrado. Jesús sigue un proceso formativo muy fuerte. Primero, digamos que vive, como diríamos hoy, la etapa inicial o la educación primaria o como básica, que diríamos en nuestro lenguaje, que en el judaísmo de la época se circunscribía al los estudios del Bet HaSefer, que era como la escuela primaria, donde aprendían a leer, y ya aprendían a leer los textos bíblicos, ¿no? El alfabeto se aprendía con el libro del Deuteronomio. Y después, esa era como la formación inicial, obligatoria, y después los niños judíos, los niños, no las niñas, los niños judíos, estudiaban algunos de forma opcional una especie de educación secundaria, que era el Bet HaMidrash, ahora sí, ¿no? Y Bet HaMidrash en hebreo significa casa de interpretación, y eso ya lo hacía un sector reducido, ¿no? Los que tenían aspiraciones para ser maestros o rabinos posteriormente. Y Jesús formó parte de esa segunda etapa, o participó de esa segunda etapa de formación secundaria. Eso lo demuestran los mismos relatos del Nuevo Testamento. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas, en concreto en el Lucas 4, en donde se sitúa a Jesús en la sinagoga de Nazaret interpretando el libro del profeta Isaías. Esa interpretación, según la estructura de la liturgia de la sinagoga, de la celebración del sábado, que es lo que se está relatando en el Evangelio de Lucas, solo la puede realizar una persona con autoridad. Y a ellos mismos, los mismos participantes de esa celebración litúrgica, así lo ratifican, ¿no? Hablaba como autoridad, con autoridad. Y claro, la autoridad solo se la daba pues un estudio, una formación en profundidad, ¿no? Y además, como significa Bet HaMidrash, Midrash significa interpretar, interpretación, pues lo que está haciendo Jesús es interpretando el rollo del profeta Isaías, ¿no? Bueno, yo creo que eso demuestra que Jesús tenía una buena formación. Más todavía, yo creo que hubo una tercera etapa en la formación de Jesús, que esa sería la primaria y la secundaria, que diríamos, primera obligatoria, segunda opcional. Una tercera, que es la que sitúa a Jesús en torno al Templo de Jerusalén, dando lecciones a los maestros del Templo, ¿no? Que llama mucho también la atención el Nuevo Testamento, pero nadie sabe por qué. Pues yo creo que es precisamente porque ha superado ya la formación. Digamos que sería como un gran intelectual que sabe más que todos los sabios, ¿no? Un lenguaje alucinante. En cualquier caso, no me equivoco al decir que la complicidad, como decía al principio de esta entrevista, cuando me decía el bueno de José Pardina, oye, mira, este hombre está totalmente involucrado con esto que escribe, un hombre preparado, un erudito en materia, como es Jaime Vázquez Allegue, de la Facultad de Comunicación y Documentación de Granada, al cual esta noche nos acompaña, embriagado con este lenguaje. Jaime, en complicidad, mira, en pocas palabras, a la voz de calle, era el hijo de un carpintero, el hijo de María, el hijo de José. No sabría yo decirte o preguntarte esta noche si fue también un revolucionario, un místico, y dentro de toda esta gran vorágine en la cual 21 siglos más tarde seguimos sin entender. Oye, yo te voy a hacer una pregunta. En manuscritos del Mar Muerto, ¿qué pueden aportar sobre esta gran incógnita? ¿Han podido esos legajos aportar un poco de luz acerca de esa treintena de años en la cual prácticamente no sabemos nada? Bueno, vamos a ver, por partes, ¿eh? Déjame ir por partes, porque he dicho muchas cosas muy interesantes y queda mucho juego. Jesús, según la tradición, era hijo de un carpintero, José lo situaban en la carpintería en Nazaret. Bueno, yo de ahí me gustaría también matizar lo de carpintero. El texto griego llama a carpintero tecton. Tecton es en griego, ¿no? El griego, como está escrito el texto del Nuevo Testamento, en concreto, que era Lucas y Mateo, me parece, si no recuerdo mal. Tecton o tectón es la traducción al griego de un término hebreo y arameo a la vez, porque en este caso coinciden, que son lenguas muy comunes, que era Barnagar. El Barnagar era el hijo del carpintero, ¿no? Bueno, cuando se habla en el mundo judío de la época de Barnagar, se está hablando de, no exactamente hijo de un carpintero, es como una fórmula metafórica, sino de hijo de maestro, de hijo de, o aprendiz, ¿no? O hijo de un aprendiz de maestro o de rabino, ¿no? Entonces, por eso, más que hablar de José, el padre de Jesús, como de carpintero, yo diría de no sé, de artesano, de constructor, incluso de rabino, podría incluso atreverme a decir, ¿no? Y con respecto a los manuscritos del Mar Muerto, sobre Jesús en concreto no dicen nada, no hay ninguna alusión. Hay una pequeña hipotética conexión que se establecería entre la figura del maestro de justicia, que aparece claramente autor de algunos manuscritos en el Mar Muerto, que tiene una figura, es una figura con muchísima autoridad, que se considera líder de ese grupo, del grupo que se retira al desierto, que se había ascendido del movimiento esenio, y este maestro de justicia a veces da la impresión de que se asemeja a Jesús, pero nada más lejos de la realidad, nada más lejos, porque el maestro de justicia, con los principios que está imponiendo a esa comunidad, que es una comunidad cerrada, muy pro-judía, diríamos hoy, muy fiel a las tradiciones de la legislación mosaica, pues es justo lo contrario a lo que hace Jesús. En su relato del Nuevo Testamento, lo que hizo los evangelistas de Jesús es lo contrario, ¿no? Que al revés, se está saltando a la torera la legislación mosaica, que está abriendo puertas del judaísmo hacia el exterior, o sea, justo lo contrario. Por tanto, no había una, yo no creo que haya ninguna conexión entre el maestro de justicia y la figura de Jesús. El resto de los manuscritos del Mar Muerto, los otros textos, tampoco hablan de Jesús los cristianos primitivos. Sí hacen alusiones a otros grupos judíos, porque tenemos que tener en cuenta que cuando vive ese grupo, el de Qumran, el de los autores de los manuscritos del Mar Muerto, el judaísmo estaba tremendamente fragmentado. Era, de hecho, los romanos entran en Jerusalén porque lo están pidiendo a gritos los judíos, determinados grupos judíos, ¿no? Y había como una guerra civil en el judaísmo, y en concreto en Jerusalén, ¿no? Los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotas, los sicarios, los cristianos primitivos que estaban empezando a surgir, en fin, que era aquello, y cada uno dándose golpes unos contra otros, golpes intelectuales, pero también golpes físicos, ¿no? Era una gran guerra civil la que había ahí, y la única forma de poner paz, aunque parezca paradójico, fue que llegasen los romanos, y efectivamente llegaron y pusieron paz, un tipo de paz, de orden, claro, imponiendo determinadas condiciones, que llevaron al traste muchas de las tradiciones, de las buenas tradiciones del judaísmo, ¿no? Jaime, antes de invitarte a un breve receso para escuchar indicativos, me gusta colarme entre bastidores, saber no solamente el contexto, sino la propia figura del investigador, como es tu caso. ¿Cuántos años de tu vida has dedicado a este estudio? Uy, no lo sé contado, pues calculo unos 25, así, no sé, 25, 30, bueno, 30 no tanto, pero tengo 43, pues eso, no sé, desde los 18 estoy metido en este mundo. Es un mundo que me apasiona, me fascina, creo que es muy desconocido, como alguien dijo en alguna ocasión, pues de esto sabéis cuatro en el mundo, ¿no? Pero cuatro de unas cosas muy concretitas, ¿no? No se trata de saber mucho ni muchas cosas, es simplemente que sabemos de una cosa muy concretita, pues bastante. Y comparado con el resto de la gente que no sabe nada porque no está dedicada a ese mundo, pues lógicamente da la impresión de que sabemos muchas cosas, ¿no? Pero en realidad no sabemos tanto. Bueno, pues vamos a tomar, con tu permiso, un poquito de aire, vamos a escuchar indicativos, vamos a seguir mirando las pantallas, están los oyentes ahí esta noche palpitando, nunca mejor dicho, a bordo del galeón de la otra mirada. Volvemos en un momento. La otra mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La otra mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. Lázaro. En el nombre de los profetas. En el nombre de Jeremías y de mi padre. En el nombre del Santísimo Dios. Te llamo aquí. Te llamo aquí. Noche de radio, noche de investigación, los años perdidos de Jesús. Tenemos esta noche una auténtica autoridad a bordo del Galeón de la Otra Mirada, como es Jaime Vázquez Allegue. Esta noche, compartiendo todo su conocimiento desde tierras de Granada, él como miembro de la Facultad de Comunicación y Documentación de Granada. Querido Jaime, mira, me da la impresión, yo que desconozco absolutamente todo, mira, los concilios parecen ser una especie de apaño, ¿no? Fue una especie de yo pongo, yo quito, aquí ponemos, aquí quitamos, para contar la historia de aquel hombre de Galilea. 21 siglos más tarde, ¿cómo debemos de abarcar o de entender la figura de Jesús de Nazaret? Uf, vamos a ver. Vaya preguntita que te hace tu amigo Alejandro. No es que me vayas a poner un compromiso, porque no dependo de nadie ni va a rodar mi cabeza por nada de lo que diga, pero sí te lo voy a decir sinceramente y con toda claridad. Para ser seguidor de Jesús no hace falta formar parte de la iglesia ni de ninguna estructura religiosa ni nada. Lo que hace falta es leerse los evangelios, con tener una buena voluntad y decir, pues mira, una parte o todo del mensaje que se transmite aquí, pues a mí me parece muy interesante, ¿no? Y me lo creo, algo de todo esto me lo creo, y puede convertirse en un proyecto de vida, ¿no? Orientar determinadas actividades de la vida personal, de la vida familiar, de las personas, y punto, ya está. El resto, pues bueno, pues forma parte de lo que uno puede necesitar o no, porque hay gente que yo entiendo que necesita una estructura religiosa para que lo guíe, lo acompañe, pues porque a lo mejor solo se desvía o no sabe hacia dónde dirigirse, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es un patrimonio histórico muy grande, en concreto el de la iglesia o de las iglesias cristianas, que venimos pues arrastrando, y que en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, a mucha gente, muy buena gente, le puede ayudar. En otras, pues quizás no haga falta o no sea tan necesario e imprescindible, ¿no? Jaime, de alguna forma la Iglesia Católica Ortodoxa, y salve que con la Iglesia hemos topado, está interesada en contar una versión maquillada de un Jesús de Nazaret 2.0 a esta altura de la historia. Bueno, de alguna forma sí, eso vamos a ser claros y sinceros. Determinadas cuestiones sobre la figura de Jesús no se pueden tocar, no se pueden tratar, porque pueden remover conciencias, pueden incluso llegar a escandalizar. Yo creo que se quedan, y eso no quita para que sean estudiadas, ¿no? Yo creo que por eso digo, creo que se quedan a un nivel más de investigadores, de intelectuales, de biblistas, exégetas, teólogos, y no trascienden al mundo en general, ¿no? Al público, digámoslo así. Quizás a la Iglesia le interese, a la Iglesia Católica o a la Iglesia Ortodoxa, pues poco estudia la Biblia, y las iglesias protestantes un poquito más, ¿no? Hace unos años eran la avanzadilla, digo, hace unos años, a mitad de los años 20 o la primera mitad del siglo XX, pues eran los grandes investigadores de los estudios bíblicos, cuando la Iglesia Católica iba muy por detrás porque no leía la Biblia, porque la leía en latín, entre otras cosas, o sea que no la leía. Y después, pues probablemente en torno al Concilio, y desde luego después del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica sí hizo una explosión sobre los estudios bíblicos que llega hasta nuestros días, y eso la situó en la avanzadilla, es decir, en la primera línea de investigación, ¿no? Ahora, las conclusiones de los investigadores católicos, que trasciendan o no a la sociedad, pues mira, yo ya creo que ahí queda bastante tinta en el tintero, ¿no? Que no llega a la sociedad, que no, la gente pues no descubre lo que realmente tiene la Biblia, la riqueza que pueda tener, pues precisamente por eso, porque si hay alguna novedad puede provocar algún escándalo, ruptura con la tradición, cuestionar, ya se cree que se están rompiendo, cayendo los pilares, ¿no?, de la Iglesia, y yo creo que no es para tanto, ¿no? El querido catedrático Antonio Piñero siempre me dice algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Toda esta historia está acogida de alguna manera con alfileres, porque de ese hombre de Galilea, como es Jesús de Nazaret, sabemos realmente poco, y está, a ver, no sabría si la expresión correcta es ceñido al guión, pero sí una historia bastante adaptada después de tantas cinceladas, tantos retoques, tanta forma de quererlo presentar. Me hablaba sobre un documento enigmático llamado el documento Q, en el que hacía referencia a que los cuatro evangelistas parecen incluso copiar y en algunos momentos también paradójicamente contradecirse en cada una de las versiones que hacen muchísimos años más tarde, como tú también has apuntado esta noche, acerca de la figura del Galileo. Jaime, en ese caso, ¿el documento Q cómo deberíamos entenderlo? ¿Tan enigmático? Porque claro, no se sabe nada de él y, sin embargo, se presupone muchas cosas. Claro, sí, sí. Yo estoy con Antonio, con mi querido Antonio Piñero, en que muchas de estas cosas están pilladas por con alfileres, ¿no? Pero efectivamente, porque es que, fíjate, lo que estamos hablando esta noche, los años perdidos de Jesús, pues claro, todos son hipótesis, ¿no? Yo formulo unas hipótesis, ahora viene otro que formula otras y simplemente pues contrastar ideas y a ver cuál de los dos convence al resto, al personal, o me convence a mí o lo convenzo yo a mi contrincante, ¿no? Entonces, en eso pues tiene razón Antonio. Pero, sin embargo, lo del documento Q, el documento Q, que yo lo estudié hace años hasta que llegué a la conclusión de que no merecía la pena dedicarle más tiempo, porque hubo un profesor que fue gran maestro mío, hoy está jubilado y todavía, que saliendo de un congreso, de una conferencia sobre el documento Q, entonces se llamaba aún todavía la fuente Q, me dijo, era un profesor de hebraísmo, de judaísmo, me dijo, mira, yo ya de verdad es que no entiendo cómo estos pueden estar discutiendo, analizando, interpretando y traduciendo un documento, el Q, que no existe. Porque el Q, la fuente Q, o el documento Q, es, digamos que la fusión o la interconexión supuestamente interna que hay entre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, al que le han añadido después por debajo el evangelio de Tomás, un apócrifo contemporáneo, muy respetable y muy serio, que también coincide, ¿no?, en parte con los sinópticos. Entonces de ahí deducen las cosas que hay comunes y entonces concluyen con que hubo un texto originario del cual copiaron o al menos se inspiraron los evangelistas, ya ahora sí los cuatro evangelistas, posteriormente. Yo estoy convencido de que efectivamente hubo muchas fuentes comunes, que hubo tradiciones que circulaban, sobre todo de forma oral, entre los primeros cristianos, y que en un momento determinado se empieza a poner por escrito, sobre todo por necesidad geográfica, por necesidad de persecución y sobre todo por necesidad de que pasaban los años y se iban muriendo los testigos o testimonios directos que habían conocido a Jesús, ¿no? Entonces, sí hubo muchas fuentes, muchas tradiciones, pero estoy absolutamente convencido de que no existió ningún documento Q, que no hubo ningún texto que se llamase Q o como se llamase o X y que fuese fuente de inspiración de los demás. Y si no hubo, que alguien lo demuestre, que lo saque a la luz y diga aquí está Q, y entonces empezamos a trabajar y lo traducimos y lo analizamos y lo investigamos y lo interpretamos y después le hacemos hasta teología, si se quiere. Pero como el texto no hay y parece que no va a aparecer, no hay sospechas ni indicios de que ningún arqueólogo descubra enterrado el texto Q o el documento Q, pues mientras no aparezca, yo ahí sí que si no lo veo, no lo creo. En cualquier caso, Jesús de Nazaret representa por antonomasia un gran secreto, un gran interrogante, como tú bien apuntes. Jaime, en breves apuntes esta noche compartiendo tu tiempo. Los años perdidos de Jesús, ¿qué sabemos de ese hombre? Oye, ¿cambiaría el designio de la historia, la divinidad, si es la palabra correcta, hallar nuevas pistas que apunten directamente a esa vida desconocida de la juventud y adolescencia, pseudo-madurez de este hombre de Galilea? No, yo creo que no, aunque apareciesen o se descubriesen novedades, ¿no? Que Jesús estuvo casado o que estuvo de viaje o que yo no creo que no, porque en realidad si lo pensamos fríamente también y ya no hace falta ser muy crítico con toda esta historia, si lo pensamos fríamente, lo que ha sostenido el sustrato de la tradición de Jesús que llega hasta nuestros días 2000 años después es el mensaje. Entonces el mensaje ahí está, y el mensaje no se va a modificar, o porque está ahí, ¿no? Se puede encontrar algún detalle sobre, por ejemplo, los años perdidos, ocultos, la infancia, la juventud, la adolescencia de Jesús, que pueden añadir algo, aportar algo, en fin, pero la esencia está, el mensaje está, entonces para el creyente ahí está el mensaje, y el mensaje tiene que ver con su muerte y con su resurrección, ¿no? La figura Jesús existió porque es un acontecimiento histórico, un hecho histórico que está demostrado. Se ha demostrado que Jesús existió, es lo que hablamos, lo que llamamos el Jesús histórico, y algunos creen que Jesús resucitó después de haber sido clavado y muerto en la cruz, ¿eh? Y entonces ya hablamos del Jesús, o hablamos del Cristo de la fe, ¿no? Pasamos del Jesús histórico al Cristo de la fe. Bueno, ese paso, que es el de los creyentes, pues está ahí, ¿no? Y yo me parece que tanto para el creyente como para el no creyente que analiza la figura de Jesús de Nazaret, pues desde su análisis, es decir, desde la interpretación de los textos que hay sobre él, por lo que tiene su mensaje, que es lo que han hecho los evangelistas, lo que después escribió Pablo y sus amigos en los escritos epistolares que hay en el Nuevo Testamento, y Juan y el Apocalipsis, y punto. Jaime, yo no sé realizar una entrevista sin apuntar y disparar directamente al epicentro de las emociones. Bajo mi punto de vista, ese es el modelo catalizador que nos hace entender todo el contexto. En estos años de estudio, en estos años de viaje, de periplo, de quizás no dormir, de apuntar mil cuestiones en una libreta, yo te invito esta noche a que compartas con nosotros un aspecto muy personal de tu vida. Es decir, ¿cuáles han sido aquellos momentos o pinceladas de este gran estudio, de este gran enigma que tú, siquiera con el paso de del tiempo, no has podido olvidar? Uy, pues son muchos, no sé, pero los sitúo todos en el entorno de Jerusalén, de la Jerusalén actual. Para mí, yo soy un enamorado de Jerusalén, me conozco mejor Jerusalén que la ciudad donde nací. Bueno, lo digo porque he llevado grupos de gente y turistas y hasta peregrinos, ¿no? Ese contexto, el de la Jerusalén actual, ¿no?, en medio de un conflicto permanente, histórico y desgraciadamente sin visos de solución, ¿no?, entre palestinos y judíos, el meterte en una ciudad con una tradición histórica tan fuerte, que lo ves en sus piedras, ¿no?, donde hay piedras de todas las épocas de la historia, desde la Jerusalén de la época de la época davídica, ¿no?, los restos de la ciudad de David, por toda la historia de la monarquía hebrea hasta la Jerusalén herodiana, que es la que conoció Jesús, los templos, que fue el primer templo, el segundo templo, sus destrucciones, después la presencia islámica o musulmana en la zona también, y después las invasiones cristianas con los cruzados. En fin, toda la historia de Israel a mí me fascina. Y pasear y patear por las callejuelas de la Jerusalén amurallada, de la Jerusalén histórica, para mí es una sensación extraordinaria, ¿no? Meterme en una mezquita, meterme en una sinagoga, meterme en un templo cristiano, ver a toda la gente que se está moviendo en un entorno de fe más o menos folclórica o no, pero que ves que está la gente moviéndose por dentro, ¿no?, internamente, por todas estas cosas, que tanta gente que se ha muerto y que ha sido asesinada por esa ciudad y por ese contexto y por lo que pasó en esa ciudad, ¿no? Y de hecho, pues, para los creyentes, para los cristianos, en la ciudad de Jesús también, donde muere, donde resucita, en fin, para mí Jerusalén. Y después, dentro de Jerusalén, o ya, bueno, fuera de Jerusalén geográficamente, pero en ese contexto, el Mar Muerto. El Mar Muerto para mí es mi referente, digamos, intelectual, porque es lo que más he trabajado, los manuscritos del Mar Muerto, la desembocadura del Jordán, en la parte noroeste del Mar Muerto, Jericó, toda esa zona de por ahí, para mí me fascina, vamos, yo soy enamorado de esa tierra. Sin duda alguna, yo no sabría si decirte, yo prácticamente estoy convencido, que el bueno de JJ Benítez hubiese sido tú la figura perfecta para encarnar cualquiera de sus famosos caballos de Troya y hacerte un viaje en el tiempo al siglo I, para ver qué es lo que se estaba cociendo en ese lugar. Yo me voy a guardar esta noche dos as en la manga con nombre propio, Los hijos de la luz y Los hijos de las tinieblas. Jaime Vázquez Allegue me apuntaba fuera de micrófono y decía: oye, Alejandro, tú no te puedes imaginar lo mucho y tendido que tenemos que hablar acerca de estos dos títulos que apuntan directamente hacia los manuscritos de los muertos. Jaime, esta noche, con tono de complicidad, te estoy invitando en otro momento a que vuelvas a embarcar a bordo del galeón de La Otra Mirada, hoy, siempre que quieras, para hablarnos de estos asuntos. Encantado, con mucho gusto. Pues, querido Jaime Vázquez, esta noche desde la ciudad de Granada queremos enviarte un fortísimo abrazo. José Pardina no se equivocaba a la hora de promulgar tu excelencia, tu dedicación. Es buen tipo, José Pardina. Sin duda alguna. Y Los años perdidos de Jesús será un artículo de esos indiscutibles de brillantez, elocuencia y sobre todo de seriedad que nos plantea a través de la revista, muy interesante. Jaime Vázquez, nos quedamos prendados de tu presencia. Recibe esta noche este fuerte abrazo. Encantado, en nombre de todos. Un placer para mí. Un fuerte abrazo, amigo mío. Muchas gracias, hasta luego. Enseñando la voz.